Continuamos y hablamos de marzo, hablamos de esta semana, del 24 de marzo, e inmediatamente hablamos de la memoria, la verdad, de la justicia, y hablamos de los organismos de derechos humanos, de la lucha sostenida durante muchísimos años. Es por ello, y por lo que va a suceder en La Mosquitera, que estamos en comunicación telefónica con Mariu Carrera, a quien le decimos buenos días. Hola, Mariu. Hola Gaby, qué alegría. Qué hermoso escucharte. Sí, la verdad es que sí, es una gran alegría después de mucho tiempo, muchísimas cosas que suceden. ¿Cómo estás? Bien, bien, una alegría escucharte siempre y escucharte en esta semana, donde, Sí. bueno, quienes hemos tenido esa hermosa oportunidad de encontrarte, de conocerte en la vida, te hemos podido aprender mucho de vos en un mes como marzo, ¿no? Donde se remueven muchísimo la historia, la memoria, y donde sale a la luz también lo que pasó con tanta oscuridad, ¿no? Sí, sale todo eso a la luz y también sale la potencia que cada uno y cada una tiene para seguir adelante, para seguir llevando la vida adelante, la lucha, la resistencia, para poder decir que esas cosas y ese tiempo oscuro que vos nombrás no se vuelva a repetir. Entonces, es como una semana y una fecha y un tiempo cargado de mucha complejidad, de muchas emociones, porque por un lado está esa memoria difícil, dura, y a la par, instantáneamente, aparece la lucha, la resistencia, ¿no? Hay muchísimas cosas por hacer. Hoy las mujeres, las diversidades, están pasando cosas muy oscuras también, muy duras, y la lucha continúa, va a continuar porque no se puede vivir en la injusticia. Así que creo que se une aquella memoria llega al presente para seguir insistiendo en que hay que resistir, en que no hay que aflojar, en que hay que convencerse que un mundo mejor, más justo, es posible para todos y todas. De esa manera y en esta idea que siempre sostuvieron los organismos y que contagiaron y que vos has puesto muy en evidencia esto de que la vida vence a la muerte, de alguna manera y por allí fue naciendo el equilibrista. Sí, así es. El equilibrista nació porque siempre el arte permite la transformación. Y bueno, a mí el arte y muchísimas otras actividades, por supuesto. Pero bueno, cuando uno es artista lo busca ahí y el equilibrista fue apareciendo para poder dialogar, para dejar que salga a la luz aquellas cosas que fueron terribles, que fueron esperanzadoras, aquellos momentos en los que nos reímos, en los que dudamos. El equilibrista salió así, porque en realidad somos muchos los equilibristas en este planeta, y está bueno reconocerse así para darse cuenta que vale la pena todo lo que uno hace. Y entonces el equilibrista se transformó en un radioteatro, y bueno, me han informado que lo van a pasar por la querida Mosquitera. Así es que el elenco Cuatro de Corazones está sumamente contento, agradecido por los momentos que vivimos en esa radio y bueno, y que siempre pensamos que podemos volver. Y bueno, esperando que el equilibrista le venga bien a varios y a varias, que los haga reflexionar, pensar, cambiar lo que hay que cambiar y sobre todas las cosas, darse cuenta que la vida es muy ancha, que nos pertenece a todos y a todas y que la tenemos que cuidar. En un tiempo, además, que ha sido y que sigue siendo, ¿no? Esta pandemia que continúa también muy complejo, muy difícil para los lazos, para seguirnos encontrando, ¿no? Sí, aunque vos sabes bien, Gaby, que más allá de que uno no pueda encontrarse, cuando uno hace un lazo con alguien profundo, cuando te parece que a esa persona la conoces desde siempre. Bueno, ese lazo no se corta, ¿no? Y se sabe que cada uno, que cada una está en su lucha, en su vida, llevándola adelante con dignidad. Y eso es la esperanza para uno también, ¿no? Esa es la esperanza, ¿no? Saber que, bueno, que los caminos para mucha gente podrán ser difíciles, pero siempre son con dignidad, con la dignidad del que busca verdad, que vive en la verdad, en la honestidad, y que por lo tanto va a alcanzar justicia. Y entonces la memoria trae todo eso, trae esa potencia, más allá de las mezquindades diarias que uno puede observar. Uh-huh. Siempre hay que mantener ese lema, ¿no? Eso que es una realidad, memoria, verdad, justicia, ¿no? Lo que nos enseñaron nuestros abuelitos, nuestros padres y madres, nuestros mejores amigos, en fin, todos los que nos ayudaron a comprender que la vida es muy seria, es cosa seria, que no se la puede tomar con banalidad, que no se la puede negar, que hay que abrazarla, pase lo que pase, hay que abrazarla. Y por ella hay que luchar, por la vida. Totalmente, Mariu. Se viene el equilibrista, para nosotros es una alegría enorme, y también preguntarte, para, lo hemos charlado alguna vez, pero recordarle si querés a nuestra audiencia cómo surgió el equilibrista. Surgió, bueno, cuando estaban haciéndose las excavaciones en el cuadro 33 del cementerio de Capital, buscando los restos de compañeros y compañeras que estaban enterrados clandestinamente en ese lugar, y después de muchos años nos animamos los familiares de desaparecidos a buscarlos ahí. Encontramos varios cuerpos de compañeros, como de Osvaldo Sabino Rosales, de Antonio Juan Molina, de Néstor Alberto Oliva. Otras familias habían hecho un recorrido individual, digamos, y habían podido rescatar a Raquelita Herrera y a su esposo, a otra pareja, Laudán y José, de Mar del Plata. Y bueno, todo eso, ese movimiento de la tierra, del alma, ese movimiento me llevó a buscar una vez más, dialogar con mi hermano Marcelo, que más allá de que esté en otra dimensión, será siempre mi hermano, y con él podré seguir dialogando siempre. Entonces se me fueron ocurriendo textos con él, cuentos, cosas que me decía, cosas que yo le contaba, escenas que habían quedado así grabadas y que uno las puede sacar con humor para seguir adelante. Y después fuimos armando con el elenco Cuatro de Corazones, con Pame Hube, Quique Lucero, actualmente con Claudia Calvi, con la Pauli, con la Negra Moreno. Fuimos poniéndole música a los capítulos, fuimos poniendo actrices y actores de Mendoza nos acompañaron, como María Pereira, Dardo Boggia, en fin, no quiero, son muchos los que nos ayudaron a hacer de ese libro un radioteatro. Celeste Seidel también, Marcelo Perafán, en fin, muchos, Licia Kiune, que hizo la relatora. Y bueno, nos encontramos que la radio y nosotros podíamos hacer una coproducción trabajando juntos, sacando adelante radioteatro, que ahora lo podrán escuchar quienes no lo han escuchado. Hoy entonces vamos a poder escucharlos desde este lunes al viernes, dos capítulos diarios desde las 12, a las 12 y a las 14. En esta semana tan, tan fuerte, tan movilizante. Mariu, desde acá una alegría enorme escucharte, encontrarte y agradecerte muchísimo, y agradecerles muchísimo a todo el elenco por el equilibrista. Bueno, gracias a ustedes, y siempre, y quizás más que en cualquier otro momento, en estos días, el abrazo para todos, para todas, es inmenso, es profundo, es para siempre. Gracias, Mariu, querida, abrazo enorme. Muy bien, que estén muy bien. Igualmente. Abracito.